Año viejo, viejo perro, año viejo malicioso, ya que no me diste nada, deja que me crezca el mozo. Solo me diste una esposa, regañona y muy celosa, un suegro que no trabaja y la suegra cantaletosa. Año viejo malicioso, año viejo picarón, te felicito año viejo porque mueres solterón. Año viejo malicioso, año viejo picarón, te felicito año viejo porque mueres solterón. Año viejo malicioso, año viejo descarado, me hiciste meter las patas, por ti yo estoy amarrado. Ya se te llegó la hora, ya se acerca tu velorio, y no voy a guardar luto por ti, viejo zanahorio. Año viejo malicioso, año viejo picarón, te felicito año viejo porque mueres solterón. Año viejo malicioso, año viejo picarón, te felicito año viejo porque mueres solterón. Año viejo malicioso, año viejo descarado, me hiciste meter las patas, por ti yo estoy amarrado. Ya se te llegó la hora, ya se acerca tu velorio, y no voy a guardar luto por ti, viejo zanahorio. Año viejo malicioso, año viejo picarón, te felicito año viejo porque mueres solterón. Año viejo malicioso, año viejo picarón, te felicito año viejo porque mueres solterón.